ha llegado con su rabo entre las piernas. Nena, nena, espérame en el lavabo, dando tus aguas tú mejor que un pez. Te quieres crear, es mi chica 10. Yo solo espero ser el primero, decido en cómo esta noche voy. Escucha ya, no tengo coche, no puedo invitarte a restaurantes de 5 tenedores. No puedo darte a los 3 tenores, pero si ya tuve PJJ. Lo que haga hoy, entero te lo doy. Corresponde, baby, hazlo bien. Consigue que me pongas 100, sí, sí, ya, Jonah también. Pídeme, baby, que te haga el amor. En este apartado soy lo mejor. No te arrepentirás, no digo mentiras. Por supuesto, yo no te miento, estoy atento a tus movimientos. Ábrete y déjame el resto. Ya te has pifado con mi raga, te digo fufa, aspira, respira. Energía y no irá con ese flow entre mis manos. Cualquiera afirmaría que todos somos hermanos. Eres afortunada, por la peña eres envidiada. Disfrutas con mi música y yo disfruto esta noche de tu cuerpo mojado en ponche. Y es que me pones yeye. No atiendo a razones, no tengo más obsesiones que tenerte a mi lado. Si estás buenas, ¿qué quieres que la haga yo? Esta noche solo tú y yo. Pídeme, baby, que te haga el amor. En este apartado soy lo mejor. No te arrepentirás, no digo mentiras. Por supuesto, yo no te miento, estoy atento a tus movimientos. Ábrete y déjame el resto. Déjame el resto. Ahora mismo aquí me tienes presto, este es el justo momento. No sé cómo lo haces, me chitas, me miras. Tu cuerpo y el mío riman, riman, riman. Nos atraemos como un imán. Ahora ya sé que no hay ningún material que nos consiga separar por toda la eternidad. Solo me adapto a la realidad. De mi boca solo sale la verdad. De fuera hacia adentro, de dentro hacia afuera. Nunca suscitas, te suelto un venga, nena. Y es que no me da pena que estemos solos en casa tú y yo. ¿Qué pasa? Vamos por faena, sí, sí. Pídeme, baby, que te haga el amor. En este apartado soy lo mejor. No te arrepentirás, no digo mentiras. Por supuesto, yo no te miento, estoy atento a tus movimientos. Ábrete y déjame el resto. Ha llegado con su rabo entre las piernas. Nena, nena, espérame en el lavabo, dando tus aguas tú mejor que un pez. Te quieres crear, es mi chica 10. Yo solo espero ser el primero, decido en cómo esta noche voy. Escucha ya, no tengo coche, no puedo invitarte a restaurantes de 5 tenedores. No puedo darte a los 3 tenores, pero si ya tuve PJJ. Lo que haga hoy, entero te lo doy. Corresponde, baby, hazlo bien. Consigue que me ponga 100, sí, sí, ya, Jonah también.